10 de la mañana, 7 minutos, señores. Estamos en vivo aquí una vez más en Desayuno de Campeones por Radio Nauta, cómo no. En una mañana lluviosa, bastante fresca. Una mañana típica de la ciudad de La Plata, no típica de primavera, porque esperamos el calorcito, esperamos los días lindos para salir a tomar mate a la plaza, pero se hacen desear. O viene con mucho calor, o viene con lluvia y frío, la verdad. Una primavera que nos está mintiendo por la cara. Señor Marco Vera, muy buen día para usted. Muy malos días. Muy malos días. Hay que decirlo que ha sido un fin de semana de mierda. Hoy es un lunes de mierda. Sí, la verdad que porque sí. La lluvia no paró en todo el fin de semana. Canceló el fútbol, que prácticamente es lo más importante que hay el fin de semana. Sí, o sea, la verdad que sí. No has, no. Uno se planifica, se programa, deja todo de lado para mirar 90 minutos de fútbol, de un buen fútbol además que se está jugando. Cae agua, se suspende y una lluvia que ya veremos, pero se ha llevado dos partidos y medio, ¿no? Partido completo de River, partido completo de Independiente, medio partido de Lanús. Todos equipos que están peleando ahí arriba junto con el equipo puntero, que Millonario, ya en la parte de fútbol. Pero bueno, a priori decir esto. En la producción, hoy, solamente por hoy, porque la señorita Constanza Nicoletti se encuentra enferma, mandamos un beso grande a ella. Está el señor Pedro Garay, habitual compañero nuestro aquí dentro de la pecera. Hoy del otro lado, fuerte abrazo para él. Saludos también al Colito que no está, nos acompaña Rodo como en los primeros tiempos. En la producción, quienes hablan es Nico Salazar. Sí. Si hoy sale un programa de lujo, sí. Si esto no se malinterprete, por favor, es porque el Pedro está aquí al lado. Está dejándonos. Con todo el respeto que se merece la señora productora, que es excelente, hoy estamos en manos del señor Pedro Garay. Así sería la jugada. Vamos a tener un programa completísimo, como habitualmente presenta Desayuno de Campeones. Vamos a estar hablando de, por ejemplo, sobre patines. Vamos a hablar del regreso de la NBA. Ya dijimos que vamos a hablar de fútbol. De un montón de cosas más. Maratón también. Una buena columna, como siempre tuya, Chile, interesantísima. Pero si te parece, nos metemos en la banda del día. Vamos. En este caso, elección personal del hoy productor del programa, Pedro Garay. La banda es Julieta y los Espíritus. Y el primer tema es Latigo. Máscara. De fondo suena Mr. Blue Sky, una rica música, también elegida por nuestro señor productor en el día de hoy. Pero bueno, lo dicho, vamos a hablar de la selección argentina femenina de hockey sobre patines, que aunque muchos no lo sepan porque los medios muchos de esto no informan, se ha consagrado campeón en Francia, más precisamente en la ciudad de Tourcoing, haciendo un torneo espectacular, Marco. Sí, un torneo bárbaro donde en todo el torneo fue muy decisivo, muy superior a sus rivales, teniendo goleadas de 7-0, 9-0, lo que demuestra que sea en San Juan, en la provincia de San Juan, junto con la provincia de Mendoza, se hace un trabajo arduo e interesante con respecto al hockey. En esas dos ciudades hay una competencia muy fuerte a nivel regional, y esto pasa siempre en los lugares donde hay buenos éxitos deportivos. O sea, la tradición de sus campeonatos, más con las escuelas que tienen y una tradición familiar muy fuerte, hacen de que los buenos resultados se obtengan. Esta vez, nuevamente, Argentina salió campeón. Por quinta vez, equipo, ¿no? Por quinta vez consecutiva ha salido campeón el equipo femenino. El equipo de las Águilas. Las Águilas, como sí. Le dicen, sí. Las Águilas se denominan así por donde ellas están, en una zona cordillerana. El águila es el animal típico de la cordillera. Pero por quinta vez salieron campeonas, le ganaron a la final a España por 3-0. Y bueno, de esta forma quedaron en el ranking en cuanto a obtención de títulos. Argentina, quedado primero, se ha posicionado en el primer puesto, superando a España, quien tiene 4 títulos. Entonces la final no era solamente para definir quién era el campeón de este torneo, sino quién era el mayor ganador de títulos, ¿no? Así es, la final fue con España, lo decíamos, donde un grupo, en un partido en que la Argentina manejó todo el partido, aunque quizás le pasó algo similar en las semifinales, no con la facilidad de las rondas anteriores, pero sí con el aplomo de un equipo que sabe a lo que juega y que está a la altura mundial del hockey. Sí, hubo un error técnico. Sí, la definición era quién tenía más títulos, pero la final se la ganó a Francia. Ahí me equivoqué yo. La a final Francia. Fue, se la ganó a Francia 3-0. Al local. Y de esta forma superó a España, sí, en la totalidad de títulos. Así es la cosa. Con muy buenas presentaciones individuales y grupales. Y un juego marcado muy, que se utiliza cuando el juego así lo precisa, que tiene muchas variantes a nivel en conjunto y a nivel individual. Pero partimos hablando con la provincia de San Juan y la provincia de Mendoza, porque es el deporte provincial. Sí. Se pueden ver canchas llenas, auspiciantes, relatos, las camisetas están con sus auspicios, como un partido de fútbol en San Juan se vive el hockey. Bueno, de hecho, de todas las jugadoras del plantel, son todas jugadoras sanjuaninas, excepto dos que son mendocinas. Eso no es una particularidad, sino que es algo obvio y habla mucho más de lo que estás diciendo vos. Sí, hay un documental que se llama, o sea, una serie de documentales que se llama Tierra de Fanáticos, y justamente van a San Juan y muestran el hockey. Y en el video se ve a padres llevándose a sus hijos a la escuela de hockey, que ni siquiera pueden, a lo mejor esos niños aún no saben caminar o están aprendiendo a caminar, pero ya están con patines en los pies, y los padres lo llevan de la mano al club a entrenar hockey, caminando cuadras y cuadras, y tienen que patinar. O sea, en San Juan prácticamente toda la gente que es de ahí, que es de la ciudad y que conoce lo que es el hockey para la ciudad, lleva a sus hijos a practicar hockey. Algo similar que pasaría acá con el fútbol. Con el fútbol, claro. O sea, para que se entienda fácilmente, uno tiene que hacer esta comparación. Aunque el fútbol esté en todos lados y a veces uno quiera no compararlo. Seguro, porque en San Juan también hay fútbol, pero no es el deporte clásico de la provincia. Exactamente, no es así. Allá lo es. Y también en Chile hay algo muy particular. Pasa lo mismo. En Chile hay ciudades precordilleranas que también son muy fuertes en hockey. Chile en este mundial salió tercera, las marcianitas, como se llaman. Y yo recuerdo en su momento de que tienen giras a San Juan y a Mendoza, que van a jugar con Argentina. Entonces también hay una rivalidad de países cercanas, claro, que el geográficamente permite, sí, sí, sí, que ellas puedan participar y así aumentar el nivel de la competencia. Esto pasa también, a ver, no solamente provincia en provincia, ¿no? Digamos el ejemplo de, por ejemplo, Bahía Blanca es una ciudad la cual es muy basquetbolística. Sí. Hay fútbol, por ejemplo, Olimpo Bahía Blanca juega en la primera división, es un equipo de fútbol, como hay muchos jugando en la Liga del Sur o en Argentinos, pero es una ciudad repleta de básquet. Lo mismo pasa con Tandil, por ejemplo, que hoy tiene a Santa Marina en la B Nacional, pero es una ciudad llena de tenis. Esto está bueno que pase en nuestro país, más allá, como bien decías vos, que el fútbol es bien regional, aparece en todos lados. Me gusta que, ya sea en alguna ciudad o en una provincia en este caso, haya otra disciplina que predomine por el fútbol, por encima del fútbol, ¿no? Exactamente, es muy bueno que pase esto, de que para mí, mi opinión personal, es muy bueno de que hayan ciudades o regiones, provincias, que se especialicen en un deporte y le den fomento a este deporte. Porque cuando las políticas no alcanzan a recorrer todo el, no atraviesan todo el país, quizás es mejor de que ciertos estados, que ciertos gobiernos regionales se apoderen del deporte, lo tomen como una causa, lo tomen como una bandera de progreso, de inclusión social, de salir adelante, de ingreso económico, ¿por qué no? El hockey debe tener un muy buen ingreso económico en San Juan y Mendoza. Sí. En el documental que hablábamos anteriormente, se ven las canchas llenas con mucha gente que va a participar y con mucho fervor de la gente. La gente se siente muy partícipe del hockey y lo siente muy, muy de él. Tienen una realidad muy especial con los mendocinos, otro de las provincias que por ahí son anfitrionas del hockey sobre patines, pero bueno, San Juan tiene el predominio mayor, ¿no? Sí, el equipo de Argentina, Las Águilas, es un equipo que toca mucho la bocha, se caracteriza por eso, por el buen manejo de la bocha, por armar la jugada. Y si esto no aparece, esto no puede realizarse en el juego porque el rival muchas veces no lo deja, aparece la habilidad y la destreza individual. Que tienen las jugadores. Hay jugadoras de muy buen nivel que ya las tenemos acá, que son, por ejemplo, Adriana Gutiérrez, Salomé Rodríguez y Luciana Agudo, que fueron las que anotaron los goles en la final frente a Francia. Así que bueno, un panorama alentador en la provincia, alentador en el hockey, que ya son potencia mundial. Sí, seguro. No solamente las mujeres, también los hombres están muy bien. En el último campeonato del mundo han obtenido el subcampeonato. Pero bueno, Argentina en femenino podemos decir que es una de las potencias, o la potencia junto con España. Pero en la parte masculina, España se encuentra por encima y muy alejado de Argentina, por ejemplo, con 16 títulos. Pero Argentina, bueno, en el último campeonato jugó la final con España, no pudo lograr el pentacampeonato, o sea, tiene 4, iba por el quinto, no lo pudo lograr, pero también es una selección interesante y super, que da que hablar, ¿no? Sí, una selección súper competitiva. O sea, no porque no haya podido salir campeón en el último mundial, quiere decir que está todo mal o tiene que todo cambiarse y transformarse, ¿no? Seguro, vos hablabas de todo lo contrario. En equipo y en individualidad. Yo me quedo con este detalle. Argentina no, femenino. Hablamos del último mundial que fue campeón en el día de ayer. Sí. Argentina jugó 6 partidos, de los cuales ganó 6 partidos. Hizo 34 goles a favor y solamente le convirtieron uno. Tuvo partido a partido 7-1 con España, 9-0 a Japón, 8-0 a Sudáfrica, 4-0 a Italia, 3-0 Alemania y la final con Francia. Fue una barbaridad lo que ha hecho el equipo argentino en un torneo que lo ha ganado claramente de punta a punta. Sí, en un torneo que fue superior. Y lo que puede esto, o sea, ¿cómo se debería tomar esto también para el futuro que puede ser? O sea, tomar esta generación como un puente para las próximas que vienen, que sea potenciar a los niños, a los más jóvenes que están jugando hockey hoy en San Juan y en Mendoza, y que no se quede en la nada. Porque esto ha pasado y se ha discutido mucho en el deporte argentino. De que me recuerdo hoy de que hablábamos hace poco de la legión de tenis, por ejemplo. Sí. Y que hoy tenistas jóvenes, bueno, cuesta el tenis. El tenis, sí, es un deporte muy individual y que cuesta por ahí formar algo en equipo, en grupo. Sino es más bien como algo del oxígeno personal, del sudor personal, de bancársela, de tener los viajes y todo. Pero cuando los proyectos son buenos, hay triunfos y hay tradición histórica, que es el caso de San Juan, de que esto potencia a los jóvenes y no se quede en la nada. Sí, sería bueno, como pasó, por ejemplo, con la vieja generación dorada del básquet, como pasó con las primeras leonas, que de alguna manera en los jóvenes, en los más chiquitos, hablo de pibes de 6, 7, 8, 9, 10 años, hasta, ¿por qué no?, 15 años, que no practicaban nada, practicaban otra disciplina, y por la buena actuación de estos equipos, han ganado en fama los equipos, ¿no? Y en contagio en los más chicos, ¿no? De empezar a jugar al básquet, empezar a jugar al hockey. ¿Por qué no hoy empezar a jugar al hockey sobre patines? No solamente en San Juan, como ocurre, o en Mendoza, sino también aquí en la provincia de Buenos Aires y en cualquier lugar del interior. Sí, hoy esas chicas que vos nombrabas de 10 años, sus ídolas son las que ganaron a la final. Claro, o sea, sí, ayer. Por ahí no las leonas, sino las águilas. Seguro. Y pasa así, esto es así, que en la ciudad, en los países donde los deportes son otros, no el fútbol, no predomina el fútbol no es todo, no es todo lo que se consume, todo lo que se juega y todo lo que se tiene que ganar, los jóvenes sí tienen ídolos, otros deportes, sí tienen ese modelo de ascenso social, de que los pueda representar, Y si es en San Juan y ellos son de ahí, o sea, qué mejor. Está toda la tradición ahí y queda todo. Sí, la verdad que el deporte en Argentina es una de las cosas que a veces se pone en discusión porque ha ingresado fuertemente la política en varios de ellos, ha ingresado fuertemente la economía y estos nuevos modelos de publicidad, de marketing, de todo lo que por ahí de alguna manera dificulta lo sano del deporte, ¿no? Que es que gire la bocha, la pelota o lo que se utilice en cada uno de los deportes, ¿no? Pero bueno, lo importante es que en los chicos, en los más pequeños, en los que recién arrancan a decir qué deporte les gusta, cuál no, esto pueda llegar a hacer ruido y por qué no, alguien que no hacía nada, poder empezar con una disciplina, alguien que hacía una disciplina poder cambiarla o añadirle otra. La verdad que eso me resulta interesante, ¿no? Que cada uno pueda decidir por... Está bien, bueno, esto justo fue un logro, algo, un campeonato, ¿no? Porque por tradición misma, sino que porque salió un campeonato, por ahí se copian. Bueno, está bueno también, ¿no? Que los chicos puedan aprender sobre esto. Sí, recomendamos a la gente que entre a www.conectate.gov.ar. Ahí están los documentales de muchos deportes. Ahí está el Tierra de Fanáticos. Son en media hora de documental, buenísimo, donde muestra la tradición histórica que hay en San Juan, que hay en Mendoza, sobre el hockey patín. Y una página que se llama pasionsobrepatines.com.ar, que es un impulso es un proyecto impulsado en San Juan por jóvenes que practican patín, y ahí están todas la información, curiosidades, dónde entrenar, cuáles son las escuelas que hay en San Juan, los sponsors mundiales, de todo. Así que muy altamente recomendable. Lo cierto, Chile, es que Argentina ha sido campeón mundial sobre patines, el seleccionado femenino, más precisamente las Águilas. Una vez más decimos que le ha ganado en la final a Francia por 3-0 con goles de Adriana Gutiérrez, Salomé Rodríguez y Luciano Agudo para quedarse con su quinto campeonato y transformarse así en el equipo más ganador de esta disciplina, ¿no? En el torneo que se ha disputado en Toursin en Francia, Argentina ha sido campeón. Nos metemos en el segundo tema del día, de la banda del día, que es Julieta... ¿Y cómo era? Me olvidé. Te olvidé. Bueno, no importa, nos metemos en el segundo tema. Julieta y los Espíritus. Julieta y los Espíritus, que se llama Loca por Vos. Mi casa es esta vida.

10:33 de la mañana, seguimos aquí en Desayuno de Campeones. Como bien marca la música de aquella recordada película de Space Jam, peliculón que me encantó, nos metemos en el básquet. En este momento vamos a hablar de la NBA, que ha regresado, señores, y hasta el 15 de abril vamos a estar vibrando con los mejores jugadores de básquet del mundo, diríamos. Qué hermoso. Sí, la verdad que sí, muy lindo. A mí no te voy a mentir, sinceramente, me gusta, pero del 1 al 18 de abril, que es cuando se juegan los playoffs, es cuando más me gusta, la mayor adrenalina aparece en ese momento. Vos sos hincha de las finales. Es así. Y pasa esto. Esto lo voy a decir en voz baja para que Pedro Garay no me escuche. Yo soy hincha de Boca, estoy acostumbrado a jugar finales, entonces me gustan todas esas partes. Pero no, bueno, nada más al margen. No, no. Hay que consumir toda la temporada regular. Aprovecho que Pedro no está en el estudio juego haciendo de bardeo. Estrellas, playoff. Todo sí, todo, todo, todo. La verdad que la NBA es vibrante, es hermoso. Y lo bueno que tiene es que todos los días hay partidos. Hoy, por ejemplo, se van a jugar 6 partidos, mañana sí. De nuevo y así sucesivamente, ¿no? Es una marca que se impuso ya hace. Sí, la verdad que sí, que ha trascendido al mundo desde hace años, pero últimamente creo que me animo a decir de los últimos 10 años es como que ha explotado a nivel mundial. Y acá en Argentina, desde la llegada de Manu Ginóbili a los Spurs y los títulos que ha ganado y demás, y que cada vez hay más argentinos, Caso Escola, Prigioni y bla, bla, bla, Delfino en su momento, Oberto, los argentinos es como que estamos cada vez más con los ojos más abiertos para con la NBA. Sí, justamente puede tomarse a San Antonio como el equipo que como abrió las fronteras de la NBA, porque bueno, es el actual campeón y tiene equipos de todos los jugadores de todos los continentes. Hablaba vos de Argentina, tiene un australiano, franceses. Sí. Bueno, un brasilero, está Thiago Splitter. La verdad que esta temporada de NBA va a ser algo rara porque hay muchos equipos que se han modificado, como suele pasar, pero esta vez con grandes nombres. Arranquemos por parte. Arranquemos por, para mí, el mejor jugador de la NBA y por qué no del mundo de básquet, que es el señor LeBron James, que ha vuelto a los Caps, ha vuelto a su equipo, donde fue campeón también. Creo que este año va a ser competencia desde otro lado, ¿no? Sí, fue campeón de su conferencia, ¿no? No pudo salir campeón de la NBA. Recordemos que los hinchas de los Caps, de los Cavaliers, quemaron la camiseta 23 cuando él se fue a Miami. Bueno, hay tiempo para arrepentirse. Sí, tuvo que pedir perdón y demás cuando decidió volver. Hay tiempo para segundas oportunidades, así que nuevamente se tienen que comprar la camiseta de LeBron, porque si un equipo que tiene a LeBron James, automáticamente es candidato. Es candidato, seguro. Hoy tener a LeBron James implica ciertas cuestiones tácticas en el juego, de que te transforman en un equipo, de que podés fácilmente ganar la conferencia y, ¿por qué no?, pelear un campeonato de NBA. A esto hay que sumarle que el equipo de Cleveland Cavaliers ya tenía un muy buen base como Kyle Irving en la temporada pasada. Entonces tenemos y sumó a Kevin Love, que viene de Minnesota Timberwolves, un muy buen ala pivot. Bueno, acá hay tres jugadores de nivel, pero eso también, tener a tres jugadores de nivel, implica un montón de responsabilidades. O sea, hay ciertas cuestiones que aún no se responden, porque llevamos 3 partidos de la temporada regular, de cómo este equipo tiene que conformarse, que está en pleno proceso de adaptación, de juego, de formación de juego. La primera es que si LeBron va a poder dejar las cosas más o menos donde la dejó en Miami. O sea, como un jugador que le alcanzó a llegar a la final de la NBA, pero que no pudo con el equipo San Antonio. La segunda, si Kelly Irving va a dar ese salto de calidad y va a poder comandar a un equipo que tiene grandes estrellas y que sí o sí tiene que pelear algo. Y la tercera, si Kevin Love va a poder ser... Kevin Love venía de Minnesota Timberwolves siendo la figura. Sí. O sea, todos los tiros iban a él. Todos los pases para hoy tirar. Hoy va a estar por debajo de LeBron James. Hoy puede ser hasta el tercer tirador. Entonces, a ver si Kevin Love se puede bancar esto y decir, bueno, yo soy el tercer tirador y más bien soy para agarrar rebotes y hacer que el juego fluya y que el juego y la oposición ofensiva continúe para que Irving y LeBron exploten. Sí, yo creo que eso pasa en todos los juegos de equipos, no solamente en el básquet, que pasa de que tenés a la mejor figura del deporte, en este caso LeBron James, en el fútbol, por ejemplo, Messi, ¿no? Pero volvamos al básquet. En el caso de LeBron James, tenés al mejor de todos. Sí. Lo rodean de buenos jugadores, como por ejemplo el caso de Love o el caso de Irving, y los que ya tenía el equipo de los Caps. La pregunta es, ¿funcionarán todos juntos? Porque, a ver, LeBron James, por nombre, por tamaño de jugador, es el mejor de todos. Le pones algunos que son mejores. No van a querer perder su prestigio. Entonces acá es donde tiene que aparecer la varita mágica del entrenador para poder sacar el mayor rédito de cada uno de los jugadores, pero en equipo, ¿no? Esa es la gran pregunta y el gran desafío que va a tener en esta temporada el nuevo equipo o viejo equipo de LeBron. Y justamente me parece que Miami pecó de esto, o sea, de tener muchos buenos jugadores. Claro. Más allá de que salieron campeones y todo, pero la última temporada fueron superados ampliamente por un equipo que todo lo contrario a lo que jugaban ellos. O sea, ellos muy individualistas, mucho poder físico de ir y clavar la jugada contra un equipo que te rota la pelota. Seguro. Te vuelve a rotar la pelota, tiene un tiro abierto, vuelve a dar un pase. Entonces, pecó de esto, entonces tenemos que ver cómo los Caps superan esto, se acomodan y no caen en esta LeBron independencia. Como le pasó, y esto fastidió a LeBron James en las últimas finales. O sea, se vio fastidioso, no le gustaba, y quizás fueron uno de los motivos de su vuelta a Cleveland. Sí, su ciudad natal. Puede que sí. O sea, él está muy representado con su ciudad, muy identificado. Bueno, esos son dos factores por ahí que han tenido que ver en la vuelta de LeBron James a Cleveland. Pero bueno, lo cierto es que su ex equipo Miami sigue con un potencial increíble porque Chris Bosh sigue en el equipo, porque Wayne Wade sigue en el equipo. Ha sumado a Deng y a Gragner para conformar un equipo que nuevamente va a ser candidato, al menos de su conferencia y, por qué no, para llegar a la final como lo ha hecho los últimos dos años, ¿no? Quedándose con una y perdiendo la última con el equipo del argentino Manu Ginobili. Yo saco a Miami de los candidatos. Lo sacás. Sí, lo saco. O sea, creo que el golpe de no tener a LeBron James... Sí, puede impactar fuerte, pero puede explotar... Wayne Wade, por ejemplo, me parece que si bien es un jugador increíble, se encontraba algo agarrado a la figura de LeBron James. Por ahí hay jugadores que explotan lo que no habían explotado, quizá. O, bueno, comparto por ahí también sí, lo que puede ocurrir. Miami sale campeón sin Wade, o sea, sin LeBron, sí. Con Wade, pero con Shaquille O'Neal, o sea, con un pivot que dominaba la zona de pintada, tiro. Entonces... Para mí es difícil que Bosh y Wade puedan lograr lo que hicieron con LeBron. Sí, puede ser. Pero bueno, yo no lo dejaría fuera. Me parece que es uno de los grandes candidatos junto con los Caps. ¿Y por qué no nombrar a New York Knicks, ¿no? El equipo del señor Prigioni, del argentino Prigioni, que ha jugado el último partido 15 minutos. Sí, no es titular indiscutible, pero cada vez que entra hace su buen aporte y le da a los Knicks... Otra mirada, sí. Una mirada por ahí un poco más en conjunto, ¿no? Sí, tenemos que revelar una verdad, que el equipo titular de un quinteto de básquetbol a veces es el que termina el partido. Ayer jugó Nueva York y Prigioni terminó el partido jugando. O sea, en los cierres de los partidos es donde el entrenador dice, bueno, voy a poner a mis 5 titulares que yo creo y cierra el partido. Ayer Prigioni colaboró en este triunfo de Nueva York, cerrando el partido y con muy buena transición de pelota. O sea, manejó, condujo muy bien a los New York Knicks. También pasa lo mismo. Nueva York tiene a Carmelo y automáticamente se transforma en un candidato. Pero los Knicks han pecado de esto, de esta Carmelo independencia. Carmelo la temporada pasada anotaba 60 puntos. Sí, me parece que eso por ahí es algo que termina afectando al equipo, ¿no? A ver, sí, metes 60 puntos por partido, todo bien, ganás, bárbaro. Pero a la hora de jugar en equipo... No, pero Carmelo anotaba 60 puntos jugador que no ganaban. Claro. O sea, pasaba también eso. Y a veces Carmelo, o sea, vos dependías mucho de Carmelo. No, a Carmelo no estaba bien y perdías, tal cual. Y hoy el contexto de los New York Knicks es un entrenador nuevo, joven... Que juega en equipo. Que está... intentando diseñar un sistema táctico que es un triángulo, pero tiene a Phil Jackson. O sea, Phil Jackson es el manager, que es el que tiene este diseño táctico, que lo está instaurando con Derek Fisher. Pero es un equipo también que tiene que aprender un sistema nuevo, pero que si este sistema funciona como lo hacía funcionar Phil Jackson, o sea, es un equipo que puede ser candidato. Sí, ahí mira, el señor Pedro Garay luego candidatea, ¿no? A los Knicks. Sí, se anda como Phil Jackson, o sea, el hombre que ganó todo, de los 11 anillos, no sé, puede lograrlo, puede ser. Uno que la va a tener muy difícil es Luis Scola, que es un guerrero, un tipo acostumbrado a las batallas, hoy jugando para Indiana Pacers, un equipo que nunca deja de ser candidato, pero siempre de los 3 o 4 para abajo, ¿no? Siempre está un escaloncito menos que el resto, pero bueno... Scola es un tipo acostumbrado a las grandes batallas, a cargarse el equipo al hombro. Y está haciendo... es un comienzo de temporada interesante. Esperemos que Luis siga sumando en su cuenta personal y, ¿por qué no, en el equipo? Sí, Scola siempre en números individuales anda bien. Anda bárbaro. Sí. Sí, anda muy bien. En la temporada pasada también tenía muy buenos números, pero no lo ocupaba mucho Indiana. Indiana está despotenciado a su equipo del año pasado, se le fue Stone a los Hornets, así que la figura se lesionó. ¿Cuál es el nombre de la figura? Que se lesionó antes del Mundial, el norteamericano, para ir al Mundial se lesionó. Ya va a venir ese nombre, yo, sí, viste que con el básquet soy medio enemigo, pero... Así que va a ser complicado el inicio de Indiana Pacers. Pero sí, también es un candidato. Cuando anden bien, cuando empiecen a jugar, sí. Empiece a andar la temporada, va a ser un equipo que Paul George, mentira Pedro, por interno, Paul George está lesionado, o sea, no está arrancando la temporada, pero es un equipo que tiene que pelear su conferencia. Sí, que tiene con qué, como dijiste vos, para pelear la conferencia. Quizá no sea el equipo candidato a salir campeón ni de la conferencia ni de la temporada real, pero creo que es un equipo que puede estar peleando, ¿no? Tiene que encontrar ese equilibrio. De ser un equipo más contundente, que no sea tan volátil, que no gane, pierda, sino que pueda encontrar una regularidad positiva para... Si vos vas ganando, el juego se afianza mucho mejor y es más fácil plantear las cosas. La vuelta de LeBron James a los Cleveland hizo mucho ruido, pero hay un traspaso esta temporada que a mí, por lo menos en lo personal, me hizo ruido. De hecho, te lo pregunté antes de arrancar el bloque. Paul Gasol ha pasado de los Angeles Lakers a Chicago Bulls. Para mí es... Así es. Voy a mentir, ¿no? Pero era como el clásico, ¿no? Era el derbi de la NBA, era Lakers-Bulls. Y Paul Gasol ha pasado de un equipo al otro. Sí, una en la temporada, en la década de los 90 era... O'Neal, no, Jordan, era una cosa así. Sí, no sé si... O'Neal, Bryant, por ejemplo, Jordan, Pippen, por ejemplo. Me parece que eso es más por nombre, pero... Sí. En la década de los 90 sí había una rivalidad clara. Magic Johnson jugaba a los Lakers y Michael Jordan jugaba a los Bulls. Duda. O sea, esa era como los nombres más... Resonantes. Más resonantes de rivalidad. Pero pasó a Chicago Bulls. Chicago Bulls, que tiene al regreso de su máxima figura, que se espera mucho de él, que es Derrick Rose. O sea, Chicago Bulls sí puede ser un candidato si Derrick Rose se afianza, busca esta regularidad que no la ha encontrado por lesiones. O sea, si se siente con confianza, Chicago claramente puede ser un buen equipo, un equipo para pelear. Con Derrick Rose al 100%. Seguro. Pero eso es una incógnita, si Derrick Rose va a estar al 100%. Seguro. Yo a los Cleveland y a los Knicks del señor Pedro Garay le sumo, por supuesto, por una cuestión de que es el último campeón, al equipo de Greg Popovich, al señor... El máximo candidato. Sí, al equipo de Manu Ginobili, de Duncan, de Parker, lo pongo entre preguntas, ¿no? De Kyle Leonard. Exactamente. ¿Qué pasará con Kyle Leonard? Sí, este es un equipo que está en esa transición. Que tiene que dejar de ser el equipo de Parker y Duncan y tiene que convertirse en el equipo de Leonard. O sea, es así. ¿Jugará finalmente para los Spurs? Porque estaba, creo que, en duda. No, sí. Va a jugar. Sí, pero sí. En julio por ahí se hace un... Quedaría como agente libre, algo así había leído. Y por ahí para sería otro equipo. No, yo tengo entendido que va a jugar por San Antonio Spurs y que San Antonio tiene que darle esta responsabilidad. Vos sos el líder del equipo. Sí, hoy por hoy es el número 4 y tiene que pasar a ser el número 1. Sí. Este es el gran candidato. San Antonio Spurs tiene que... Nunca ha salido campeones dos veces consecutivas. No. O sea, está en busca de eso. Greg Popovich lo sabe. ¿Estoy equivocado o ningún equipo de la NBA salió campeón dos veces seguidas? No, sí. ¿Sí? Sí. Quizás. Sí. Hay Jordan seguramente algo de eso. Ha ganado. Quizás la última temporada de Manu Ginobili. A Manu Ginobili siempre a finales de la temporada, cuando sí, siempre es la acarrea última. Lesiones, se lo ha ido retirando. Quizás está empezando la temporada, quizás estamos en la última, pero este es el gran candidato para salir campeón en la NBA, porque despliega un básquet distinto al resto. Sí. O sea, desde su bueno, fondo... Manu Ginobili al principio de la temporada pasada, que andaba con problemas en el tobillo y todo eso, se suponía que iba a ser la última temporada, que no iba a jugar al nivel que suele jugar, y terminó jugando a un nivel tremendo, siendo la máxima figura por encima de Parker, de Duncan, del mismo Leonard. No nos olvidemos que es Manu Ginobili, que tiene 30 y pico de años, pero sigue jugando como si tuviese 25, sí. A un nivel excepcional. Celtics de Larry Bird salieron dos veces campeones seguidas. Dos campeones. Lakers, Bulls y Miami de LeBron, no quiero pecar de cabeza de pelota, pero me confundí con la Champions, que en la Champions sí, no, nunca han salido dos veces campeones. Y no sé por qué interpreté al ser el mejor campeonato de todos, que había pasado lo mismo. Mi ignorancia para con el básquet, ¿no? Pero nos vamos con eso, de que San Antonio es el gran candidato. Sí. Porque despliega un básquet distinto al resto y porque tiene una figura que tiene que potenciar y que es muy joven. No hay que olvidarse, obviamente, de Golden State, de Houston Rockets, de Oklahoma City Thunder, que son, obviamente, los Lakers, que no lo hemos nombrado, que son grandes animadores siempre de todos los torneos de NBA. Pero bueno, quizá hoy están un escaloncito por debajo, ¿no? Lakers me hace mucho ruido que no lo nombremos entre los candidatos, pero está bastante diezmado. con la ausencia de varios jugadores. Entonces me parece que no está entre los grandes candidatos, como si nombramos a los Cleveland, a Knicks, a por qué no, Miami y San Antonio, lógicamente. Sí. Nombraste a Golden State, bueno, sí. Ese es un equipo interesante, porque tiene jóvenes. Yo siempre de chiquito fui hincha de Boston, pero por la camiseta nada más, que me encanta. Los Warriors tienen muchos jóvenes que tienen que potenciarlos, que están ahí, que tienen que dar el salto de calidad. Klay Thompson, el base, que también es espectacular. O sea, es un equipo que tiene dos buenos jugadores y que siempre está ahí. O sea, puede pelear, se queda. Ha perdido con San Antonio en fase de playoff. O sea, es un equipo que me parece que está en un proceso de que ya puede tener esa maduración. Tuvo dos o tres temporadas de que no lo logró y que hoy sí puede hacerlo. Anoche ganó. Chile, quiero que en la semana nos tomemos un café y me cuentes un poco de todo lo que sabes de la NBA, porque la verdad que me estoy sorprendiendo con todo lo que sabes. Me gusta hablar con vos de este tema. Señores, nos metemos en algo más, Chile, para decir. Por ahora no. No. Seis partidos para esta noche, seis para mañana y así sucesivamente. Nos metemos en el tercer tema de la banda del día, que es Julieta y los Espíritus, y el tema se llama Todo está en mí. Minutos solamente de las 11 de la mañana y es el momento aquí en Desayuno de Campeones de hablar de algo que está totalmente, no sé si de moda, porque acá en Argentina se ha instalado hace poco, pero bueno, en realidad lo empezamos a ver hace poco, que es el running, señores, porque la temporada de maratón en nuestro país y en el mundo da que hablar, porque la gente cada vez se suma más a esta nueva disciplina. Acá tenemos en el estudio, no crean que traemos un invitado, sino que es el señor Marco Vera, discípulo de esta disciplina, y él va a ser el encargado de hablar de la temporada de maratón que se está desarrollando. Sí, yo propuse este tema para la facultad en periodismo y los docentes, para reacción, ¿no? Humildemente me lo rechazaron. ¿Para reacción? Sí. Dijeron que era algo muy tocado, que ya se estaba haciendo. Ellos buscan la novedad, mientras hay otros trabajos. Tendríamos que no son novedosos. Entonces, ¿estás hablando del mío o no? Sí. Entonces, es un capricho, bueno, pero... Sí, me parece que es ahí en... vamos a criticar un toquecito de la cátedra y seguimos con el maratón. En esa comisión pasa de que hay una dedocracia importante. Si no le gustás al docente, en este caso, te dice que no, es así. Yo Parcial que desaprobé, que luego lo aprobé en el recuperatorio, sigo ofendidísimo porque creo que estaba para aprobar. Pero bueno, ya está, al margen de esto hablemos de maratón. Sí, hablemos de la maratón, que se corrió ayer en la ciudad de Nueva York. Sí. Porque el keniano Wilson Kipsang, de 33 años, se consagró campeón de la maratón más popular, la maratón que lleva más gente del mundo, que la maratón de Nueva York, con un tiempo alto para las marcas que de los fondistas africanos, de 2 horas 10 minutos y 58 segundos. Kipsang es uno de los Wilson Kipsang es uno de los maratonistas más reconocidos en el mundo. ¿Por qué no el mejor maratonista del mundo en la actualidad? Y de esta manera, con el triunfo de ayer, se sacó una espina, porque él tenía un tiempo excelente y lo había perdido hace 2 meses, 3 meses por ahí, a manos de su amigo Dennis Kemeto, otro keniata, que tiene el récord del mundo actualmente, que es de 2 horas 3 minutos y 23 segundos. Lo perdió el 28 de septiembre en la maratón de Berlín. Kimeto, amigo de Kipsang, entrena juntos, ellos salen a correr juntos, están en el mismo club en Kenia. Bueno, Kimeto es el primer hombre en bajar la maratón de los 3 minutos. Recordemos, 2 horas, 3 minutos y 23 segundos. La maratón de Nueva York pertenece al campeonato del The World Marathon Majors, que es como el gran slam de las maratones, claro, las más conocidas, junto con las ciudades de Tokio, Londres, Boston, Berlín y Chicago. Es esta secuencia de maratones. Justamente ayer fue la última, la de Nueva York. La carrera de ayer tenía muchas subidas, muchas bajadas, hubo mucho viento, es alrededor de 70 kilómetros por hora. La maratón pasó por 5 puentes. Todas estas características impidían de que se prestara para romper récords mundiales. O sea, Wilson Kipsang ya sabía que él no podía romper, claro, el récord de su amigo. Sí tenía que ganar para coronarse campeón de esta World Marathon Majors, que suma el calendario de los últimos 2 años. Wow. De esta manera, Kipsang lo logró, se coronó campeón de la The World Marathon Majors con 76 puntos, uno más que Kimeto. Kimeto, que no corrió la maratón de Nueva York. A nada. Porque también el maratonista no va a todas estas maratones. No, se prepara, tiene 5 meses de preparación y capaz que en 5 meses hay 2 de estas carreras. Claro. Entonces, las planificaciones son a largo plazo, a mediano plazo. Hay periodizaciones que te permiten no correr todas las carreras, pero sí un gran número. Por lo mismo, la clasificación es de 2 años. O sea, no solamente es por año y lo que vos te acomodaste y pudiste correr, sino que toma 2 años a lo largo de todas las maratones, de estas maratones que nombramos, y está la clasificación. Decíamos que Kimeto salió segundo con 75 puntos, Kenyatta. El tercero es un etíope, Kebede, más atrás con 55 puntos. El cuarto es Lelisa de Sisa, que ayer, etíope de 22 años, que ayer en el sprint final estuvo con Kipsang, y que faltando 800 metros se atrevió, lo fue a buscar, y Kipsang lo miró y le dijo: no, esta carrera es mía, la tenía totalmente controlada. Aceleró en el sprint final y se la llevó. El quinto lugar es para otro keniata, que es Emmanuel Mutai, con 45 puntos. Kipsang llegó muy presionado a esta prueba, no solo por el duelo con Kimeto que tenía para la clasificación mundial, sino también por el dopaje de su compatriota, sí, la maratonista Rita Gipto, antes de la competencia. Ella es la mejor maratonista del mundo, Bueno, este doping positivo conmocionó las horas previas porque se esperaba mucho de esta carrera. Ella iba a, tenía que ir, ganar y consagrarse campeón en la premiación. O sea, estaba todo planificado de esta manera. Sin embargo, no pudo. Ella se había bajado por una lesión. Finalmente se descubrió que había sido un doping. Que era doping. Y de esta manera fue muy difícil para Kinsan porque tenía que plantearse en la línea de partida con este. ¿Puede llegar a tener alguna sanción que le afecte a futuro o solamente se elimina de esta carrera? No. Le van a dar un tiempo, ¿no? Se está esperando la prueba de la contramuestra. Claro. Que es un doping positivo por EPO. Entonces se está esperando que va a salir. Ella lo desmiente. Pero por otro lado, la federación ya lo dio lo como positivo. Sí, sí. Ella apela a la contramuestra y esa es en eso se está esperando. Pero esta presión de Kimsan la tenía porque los keniatas, los maratonistas keniatas, han dado 17 positivos entre enero del 2012 y junio del 2013. Entonces tenía que ir, pararse la prueba, sabiendo de que la mejor maratonista del mundo, keniata, había dado hace 48 horas positivo y se había bajado la prueba. O sea, todas las miradas estaban en él. Él sabía que terminaba de correr y le iban a hacer el doping. Qué bien tenés que estar mentalmente, ¿no? Para afrontar la carrera de repente de otra manera. Porque la iba a afrontar sabiendo que iba a estar entre los primeros puestos, sí, pero no iba a ser el candidato máximo. En este caso es como que te cambia la perspectiva totalmente de la maratón. Sí, la maratón es un deporte que tenés que estar muy fuerte mentalmente. Seguro. Muchas veces tu mente te bloquea para seguir corriendo. Esto lo dicen los maratonistas, especialmente los keniatas. Bueno, lo dijo Mastromarino cuando ganó la maratón de Buenos Aires, ¿no? Dice que por ahí van corriendo y se empiezan a bloquear y se empiezan a desconcentrar. Y por ahí eso impide que puedan seguir corriendo. Sí, sí. Y no quiere decir que físicamente no podían seguir corriendo, sino que mentalmente tenés que estar muy fuerte. Bueno, lo que decíamos, que la carrera masculina fue un sprint final de los últimos 2 kilómetros entre Gibson y el etíope Lelisa, que es de 24 años. Gibson tiene 33. Entonces, yo mientras estaba viendo la carrera, que ESPN tuvo un especial, la pasó por la televisión. O sea, bueno, este tiene 24 años y el otro va a ganar. Capaz que le pueda ganar. No, nada que hacer. Le tiró la experiencia y la chapa encima y lo pasó por arriba. Etíope, nada que hacer con Kimsan Keniata. Kimsan lo superó, demostró que él es el número uno actualmente en la maratón. Y bueno, eso fue así y se consagró campeón de la World Marathon Majors. El caso de Mutai, que corrió la carrera, fue también amigo de Kimsan, fue decepcionante porque aspiraba a ser el tercer hombre en coronarse 3 veces en Nueva York, el ganador en 2011 y ganador en 2012. El año pasado no hubo carrera por el huracán Sandy, se suspendió. Entonces había mucha decepción en él, creo que salió cuarto, quinto, o sea, ni siquiera estuvo en el sprint final, que se esperaba que entre él y Kimsan podía ver una cierta pica. Una buena pica en el sentido porque son amigos. Sí, amistosa. Por el lado de las mujeres, bueno, pasó esto de lo del doping de Rita, que salió, la carrera quedó totalmente abierta. La ganó otra keniata, que es Mary Keteani, con un tiempo de 2.25. También un número muy alto, un tiempo muy alto por las condiciones que decíamos anteriormente. O sea, la maratón de Nueva York tampoco permite liebres. Que a vos las liebres te van marcando el paso a mitad de la carrera y vos seguís ese ritmo. Y después te permite mandarte. Entonces, no es una maratón para buscar récords. No. Todo lo contrario. Es la última maratón donde va más gente. Es una cuestión multicultural. Claro. Y está el grupo de la elite, que son los atletas, y que van y la corren. Bueno, pero Mary Keitana lo consiguió con 2 horas 25 minutos. Y ahí venía la premiación de los 2 años. Pero se canceló, porque la ganadora era Rita. Rita que tenía el doping, entonces no lo pudo hacer. Está en stand-by, no se sabe qué va a pasar con esa premiación. Rita Kipton, que es ampliamente la número uno, con 100 puntos. Y la segunda, que es otra keniata, tiene 65 puntos. Pero bueno, están todas estas suspicacias, dudas. Todas estas dudas que los últimos 2 años ha golpeado a los atletas keniatas. Seguro. Porque está mucho de que los keniatas son así porque corren desde chico, desde que tienen una cultura. Me gustaría. Eso es así. Gustaría, no sé si para el programa que viene, lo vamos a hablar luego hoy el productor y la señora productora, que armes estas columnas interesantes sobre los maratonistas keniatas. La particularidad que tienen, que bueno, siempre son ellos los candidatos. Esta columna tiene, ¿no?, algo de esto. Sí, o sea, tiene, pero en profundidad. Mientras vamos avanzando en la columna, seguimos vamos con a dar esto. Cuenta de que tiene de estas cosas. Porque es un tipo que resuelve los problemas al instante, me parece. Porque te digo los cinco primeros de la clasificación. Son cuatro Kenyatta. Claro, eso me llama la atención en siempre. Mujeres son, en mujeres, las cinco primeras de esta World League, son, hay dos que son hermanas. Sí. O sea, hay cuatro hermanas, perdón. De familia diferente. Dos y dos, exactamente. Y dos Kenyattas y etíopes. Claro, eso me llama la atención. Por ahí, la contextura física, lo que implica, eso por ahí se va generando con el mismo deporte o lo vas moldando a la disciplina que vos practiques. Pero tiene que haber algo en la sangre, en algo en Kenia que hace que los deportistas, especialmente de atletismo, siempre estén ahí arriba. Sí, la respuesta no es una sola. Esto siempre debe pasa. Ser varios, eso es lo que me interesa. Que siempre queda en eso. Sí, porque son negros. Sí, porque corren en la altura. Sí, no, porque corren en la selva y qué sé yo. No, sí, son pavadas. Por cazaban corriendo. Leones, ¿no? Sí. No, la respuesta no es una sola, sino que hay muchos factores que influyen en esto. Sí, quizá el clima, quizá el modo de la respiración, quizá esto también puede influir, ¿no? Lo de ganar velocidad, peso, lo que sea, por disciplinas que hacen ellos de familia. Todo esto seguramente se suma, como decías vos, no es solamente una respuesta, pero eso por ahí es lo interesante, ¿no? La cantidad de cosas que rodean a un atleta. Es muy interesante. Hay un libro que se llama Correr con Kenyattas, que es espectacular, es una crónica de un inglés que él corría maratones en su ciudad y él creía que él era muy bueno. Claro. Y dice, bueno, voy a ir a entrenar con los Kenyattas. Y lo mataron. Y va dos años, se va con toda su familia, pone a sus hijos en el colegio de los Kenyattas, su mujer va a trabajar y la familia lo acompaña y él entrena y escribe esto. Y es una crónica espectacular. Y se da cuenta que está a otro nivel. No, se da cuenta. Indudablemente. Se da cuenta de por qué los Kenyattas son. Claro, son los Kenyattas. Son los Kenyattas. Pero al final de la competencia de mujeres no se realizó la ceremonia, por lo que decíamos, el doble positivo de EPO, que es el EPO. Te aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos te oxigenan la sangre, entonces vos podés seguir corriendo. Rendís mucho más. No te sentís cansado. Básicamente, en un lenguaje. En simples palabras sería eso. Muy superficial, seguro. Es así. Sí, sí. El positivo de la mejor maratonista del mundo fue anunciado primeramente en un blog de un periodista norteamericano, lo que también llamó la atención y, bueno, después lo confirmó la federación. Inmediatamente hubo una decepción porque se esperaba que ganara la carrera y consagrarse y que campeona, fuera la premiación. Bueno, vamos a esto, a lo que estábamos hablando de la maratón, de por qué los Kenyattas y etíopes son los mejores. En Kenia y Etiopía copan los 50 primeros puestos del ranking mundial actualmente. Solamente hay dos puestos que están los atletas barineyes, que son de ese lugar. Con los lugares 22 y 34. las 100 mejores marcas del año, solo etíope y Kenyatta ceden 12 puestos. O sea, ya en números son los mejores. Sí, tienen supremacía total. Vamos a lo que uno podría pensar, bueno, pero fíjate cómo viven esta gente y cómo lo logran. O sea, en Etiopía la esperanza de vida promedio es de 52 años. En Argentina, en Chile, no sé, en Sudamérica será de 80 años sí, que 70, 80 uno años, puede vivir. Bueno, mientras que en Kenia de 57. O sea, la esperanza de vida no... Es baja. Es muy baja para la actualidad. Sí, imagínate que el que ganó tiene 33 años, dijiste, le quedarían solamente 19 años de vida, por ejemplo, ¿no? Porque es Kenyatta y hasta 52. En Etiopía apenas el 17% de la población es urbana, el resto toda población rural, alejado del agua. En regiones desérticas, apenas el 1% de territorios para cultivos. Eso pasa en Etiopía. En Kenia, menos de la mitad vive en ciudades. El 67% de la población etíope sufre de desnutrición. El 67% sí. De Etiopía. Wow. Dos de cada cinco niños tienen problemas de crecimiento. Y bueno, números así podríamos seguir nombrando. Sí. De que hay mucha pobreza, entonces... Bueno, pero ¿por qué estos locos van y corren y ganan siempre en las mejores ciudades? Etiopía y Kenia tienen... Primero, corren para todo. O sea, básicamente ellos van al trabajo, van a correr. Los niños, 3, 4 años, van a la escuela, salen corriendo. Claro. Porque viven en poblaciones rurales. O sea, no hay no hay un transporte. No hay un transporte que te lleve a la escuela. Para conseguir agua van a correr. Ellos juegan, corren. O sea, el juego de ellos es correr. Empiezan a correr desde muy chicos, a hacerse cargo de su propio transporte a una edad donde en Sudamérica, por ejemplo, los niños van en coche. Sí. O sea, un año por ahí el niño va en coche. Bueno, en Kenia el niño... Al año corre. Claro. O sea, la escuela de pedestrismo, que es esto, el acto de ir y correr, empieza muy temprano. Y cuando un joven decide ya ir a la maratón, va a los clubes que son la elite. Y lo perfeccionan. Va, las mejores escuelas de maratón están en Kenia. O sea, esto es como en Argentina, quieran venir a practicar fútbol. A practicar fútbol, es así. O sea, la tradición de las escuelas es muy importante. Entonces, el joven que siempre estuvo corriendo, fue para todos lados, ir y correr, fue corriendo, a los 15 años se dedica a esto y claro, va a seguro. La mejor escuela, a la elite. Los y africanos corren... con una suficiencia increíble, o sea, porque ya imagínate que llegan con un nivel, sin ser profesionales, llegan con un nivel de estado físico y demás, natural. Sí, totalmente natural. Sí, o sea, también hay algo genético en esto. Seguro. De que ellos sean de raza negra, pasa lo mismo con los en Jamaica con los velocistas. O sea, claro. También hay cuestiones de genética que permite que la raza negra sí, con los Usain Bolt, tenga con más capacidad cardiovascular para correr maratones, tenga más velocidad explosiva que le permite correr 100 metros planos. O sea, claro. De esto no hay duda. Los africanos corren porque pueden, porque el cuerpo se los permite, porque tienen escuela, trabajo de un equipo que siempre estuvo ahí. O sea, ellos fundaron las mejores escuelas cuando fueron los ingleses a colonizar África, instauraron las escuelas de atletismo. O sea, tiene una tradición de 50, 60 años. Claro. Todos corren y se acompañan, son amigos y tienen algo parecido a los ciclistas. O sea, Kimeto y Kimsan son amigos. Entonces, en una misma carrera, uno va primero en la punta, se intercambian. Claro. Y van cuidándose el lugar. Y se van cuidando. Y aparte está esto de las liebres, que la liebre lo ayuda a correr la maratón. Ser un corredor en Kenia es un beneficio, o sea, económico, porque te permite salir de esta pobreza que decíamos anteriormente, y también un modelo y un ídolo social. O sea, el niño de 10 años, pasa lo mismo con lo que hablábamos del hockey sobre patín, claro, el niño de 10 años, su ídolo es Kimsan en Kenia. Y el nene quiere correr, quiere por ser ahí, profesional, en otro seguro. País africano, el que no corre, su ídolo puede ser Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no? Claro. En Kenia y Etiopía los ídolos son los que corren. Entonces ellos quieren ser esos ídolos. Y sí, y van a correr. Y se van a la escuela corriendo y se van a la escuela después a correr. O sea, es muy loco lo que pasa. Los mejores atletas que no son de Kenia van a perfeccionarse ahí, van a correr, van a ver lo que pasa, porque no lo entienden. Realmente... Sí, es muy loco lo que decís. Pero esto es cierto. Y esto pasa acá en el fútbol. O sea, hay que analizarlo bajo esa... Sí, sí, bajo la comparación seguramente todo es fácil, pero digo, imaginarme que todos hacen corriendo, que se perfeccionan de esa forma sin saberlo, ¿no? Porque bueno, yo puedo tener de ídolo a un corredor, pero yo no voy a saber que si voy a la escuela corriendo me voy a perfeccionar. Después de eso sí, vas a una escuela... Pero eso, quieras o no, es innato, como decías vos, es genético. Sí, después vas a la escuela, estás entrenando y todos comen... O sea, hay una comida especial, que ahora claro. Se me escapa el nombre, pero todos tienen la misma dieta, hay mucho descanso. Es muy importante en estos corredores de maratón el descanso. O sea, ellos se entrenan a las 5:30 de la mañana, se levantan, porque... Además hay algo que dijiste recién, es una de las formas de salir de la pobreza. Hoy por hoy se dice que un jugador de fútbol también puede zafar, un jugador de fútbol argentino que nació en problemas de pobreza, en la villa, lo que sea... Se puede salvar jugando a la pelota. Acá no es tan así, allá sí es así. Sí. O sea, acá por ahí uno lo dice porque hay algunos casos puntuales que sí han pasado, reducido, pero allá sí. Es un número reducido. Pero es así, o sea, vos tenés, por ejemplo, por año dos o tres, que capaz que ganás una carrera en Nueva York, en Londres. Y se acomodaron. Y bueno, te llega una bolsa que es una plata importante para ellos, que le permite continuar su carrera. O sea, ellos lo toman como un ingreso que le permite... Seguir adelante. Claro, buscar auspiciantes, no sé... construir una casa, porque la casa que vivían no les favorece las condiciones. Sí, sí, sí, sí. Pero lo que te decía es lo del descanso. Ellos corren muy temprano, 5:30 de la mañana se levantan porque dice que hay menos autos donde ellos van a correr. Y se levantan y después toda la tarde por ahí duermen. Claro. Y a la más a... Tardecita. Tardecita, 7 de la tarde van a correr. Bueno, ahora la pregunta es si se va a poder bajar la maratón de las 2 horas. O sea... este año hubo un récord de 2 horas y 3 minutos y algo. Entonces hay un proyecto que se llama 1 hora 59 minutos 59 segundos, que es bajar la maratón, que lo protagoniza Haile Gebrselassie, que él es etíope, también uno de los mejores fondistas de la historia, junto a un fisiólogo, Yanis Pistiladis, que crearon un equipo para reducir la marca. La marca. Para los matemáticos y las ecuaciones, porque... Hicieron un conteo de estudio de todo. El récord, cuánto ha bajado año por año. Entonces, para ellos, para el 2028, se podría llegar a conseguir la maratón en 1:59:59. Wow. Para el fisiólogo que nombraba anteriormente, esto no es un problema ni fisiológico, ni biológico, ni biomecánico, sino simplemente económico. Él dice de que cuando un patrocinador diga, pongo tanta plata para que el récord sea 1.59, que baje 59, el récord, le doy toda esta bolsa, van a salir todos los negros a correr, claro. Y lo van a hacer. Es así. Bueno, esperemos. La teoría de Pisteladis. Esperemos el señor Pisteladis, o como se diga. Así se dice. Pisteladis. Sí. Bien griego. Dicho. Muy bien dicho. ¿Griego? ¿Ese? Viste, ya me animé para meter la nacionalidad y todo. Esperemos que el señor no se equivoque y bueno, veremos. Ojalá en el 2028 estemos para contar esa historia. Señores, ha pasado la columna siempre interesante de Marco Vera, en este caso de maratón, y de todo lo relacionado a los mejores del mundo que son keniatas. Nos metemos en el cuarto tema, sí, cuarto tema de la banda del día, que es Julieta y los Espíritus, y el tema se llama Cosas Mías. A las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Noticias deportivas en Radionauta. Softball, plata y pasaje. El equipo argentino de softball cayó 2-0 ante Venezuela en la final del Panamericano de Paraná y se llevó la presea de plata y de chapa el pasaje a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Es la mejor ubicación de un equipo argentino en la historia. Beach Volley, Argentina anfitrión. El fin de semana se llevó a cabo también en Paraná el Paraná Open, válido por el Circuito Mundial de Beach. La dupla argentina mejor ubicada fue la de Mediamérica Pogroso, que dio la sorpresa al eliminar en octavo a los favoritos de nuestro país, a Ulicia Beiro, medallistas en los últimos Juegos Olímpicos Juveniles, y quedaron en cuartos. Al igual que en la máxima esperanza argentina, el dúo Galay Club. Ciclismo, buena cosecha en el sudamericano. Buena faena argentina en el torneo internacional sudamericano y latino del fin de semana. Florencia Soriano fue campeona sudamericana y latinoamericana, Ramiro Marino fue oro y plata y Facundo Rosas fue campeón sudamericano junior. Atletismo, doping a la campeona. Rita Shipto era la campeona virtual del World Marathon Majors, el circuito mundial de maratón, pero un examen antidoping dio positivo de eritropoyetina, una sustancia que aumenta los glóbulos rojos en sangre permitiendo una resistencia mayor. Ahora, la Federación Internacional esperará la contraprueba para decidir a la campeona. Entre los hombres, el ganador de Nueva York, Wilson Kipsang, se quedó también con el título. Tenis, que esta vez no se caiga. Por segundo año consecutivo se anunció que Rafael Nadal será parte del ATP de Buenos Aires a desarrollarse en febrero próximo. Este año el español había afirmado que vendría a la capital, pero finalmente los inconvenientes físicos hicieron que se baje del torneo. Ahora escuchamos Justo, de Julieta y los Espíritus. Me gusta. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Mañana, en Radionauta. Condición extraños. Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Pronúnceme bien, por favor. Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uno, dos, tres. ¿Qué suena primero en mi día? La alarma. Mi despertador. La radio. Y en mi día suena primero mi voz interior. ¿Es o el despertador o Faustín? El folclore. El noticiero. El sonido de la computadora encendiéndose. Lo que primero suena en mi día, depende del día, obviamente. El ring. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Bueno, Saúl, ¿qué hacemos? Es imposible, no se puede jugar acá. Esto es un... ¿Cómo es? Imposible, no se puede jugar, así que ya hemos decidido suspenderlo. Listo, podemos dar por confirmado que el partido no se juega. Comunico a ambos dirigentes de ambas instituciones y lamentablemente no se puede jugar. Esto sería un problemón para los jugadores, para la gente que está, para el fútbol. No se puede jugar. Ahí escuchábamos la palabra del señor Saúl Laverni, quien iba a ser el árbitro del partido entre River Plate, puntero del campeonato e invicto, y Estudiantes de La Plata, dando por suspendido un partido que... Era obvio, me parece que desde que comenzó a llover en la mañana se empezó a especular con la suspensión de varios de los partidos, los cuales, los que se jugaron, en el caso de Boca, por ejemplo, terminó con una cancha totalmente destrozada, con la gente en la tribuna empapada, los jugadores también arriesgando por ahí a los jugadores a que se lesionen, pero bueno, al margen. Lo que pasaba era la palabra de Saúl Laverni diciendo los motivos por los cuales se suspendió el partido entre River e Estudiantes de La Plata. 6 de la tarde... Ya se sabía que no se iba a jugar. Sí, no, lógico. Laverni, obviamente, tenía que ir a la cancha, hacer acto presencia, revisar el campo de juego y tomar una decisión. A mí me sorprendió la decisión. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió la decisión. Yo pensé que la televisación iba a imponerse esta vez y iba a jugarse. Pasa que también hay que decir que se había suspendido el partido entre Independiente y Arsenal, se había suspendido en mitad del tiempo de Lanús y no me acuerdo con quién jugaba Lanús. Se me fue. Bueno, se había suspendido esa mitad de tiempo. Entonces quizá los primeros perseguidores de River no habían jugado. La diferencia iba a ser la misma. Entonces no valía la pena que por ahí el conjunto de Núñez con el equipo de La Plata se enfrenten. Puede alguno de los jugadores lesionarse. Y ambos están pensando en esta semana jugar por la Copa Sudamericana. O sea, así el análisis que estamos haciendo es muy razonable. Sí. Lo que pasa es que hace 3-4 fechas atrás pasó lo mismo. Se jugó. Por la televisación tenía que jugarse porque el calendario está apretado. Estudiantes y River Plate tienen que jugar el jueves. Sí. O sea, ¿esto cuándo se va a jugar? Y por si ahí en teoría se dice la 12 semana, porque esta es fecha no la FIFA. Otra. Pero si hay fecha FIFA, River le sacan 3 o 4 jugadores, se van a quejar. O sea, Es un quilombo. Sí, seguramente que es algo que va a arrastrar, como decís vos, quilombo, va a arrastrar declaraciones por ambos lados. Pero bueno, el partido, por ejemplo, el River Boca que se jugó, que terminó 1-1, ese partido era totalmente suspendible, al igual que el de allá. Pero, como decís vos, la televisación, el marco del muchas partido. Muchas veces estas decisiones no pasan por la gente. No, que tiene que ver con quién juega. Está preocupada más por el marketing, por lo mediático. Seguro. Por el dinero. Entonces, ahí a mí me sorprendió. Fue una decisión que yo, no siendo especialista, la tomo. O sea, digo, no se puede jugar. Pero hace tres fechas hubiera dicho la misma decisión. O sea, no se juega. O sea, ¿por qué hace tres fechas el mismo clásico River Boca? O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Capaz que la cancha estaba igual o. Bueno, en el momento que sucedieron, no sé, ¿te acordás? Años atrás. No se podía. Años atrás que se suspende el partido entre Boca River en cancha Boca, que luego se juega entre semana y hace los dos goles Gary Medel para el triunfo de Boca. Ese partido, no se, ese partido se suspendió porque era imposible jugar. Lo mismo ocurrió con el River Boca de este año. Pero bueno, cuestiones de marketing y por ahí sí, porque la cancha de River tiene una mejor. No me sale la palabra, pero. Absorbe el agua drenaje, de otra forma. Drenaje, esa es la palabra. Tiene un mejor drenaje. Quizá aguantó un poco más. Ayer no lo suspendieron sé, yo no vi la cancha de Boca ayer, pero me parece que con la lluvia cualquier cancha no aguantaba. Sí, o sea, no, hay canchas. A mitad de semana mostraron la cancha de Lanús, porque se jugó Estudiante, el estadio único, a sí. Mitad de semana, perfecto. Impecable, sí. Mostraron la cancha de Lanús, una piscina. Un desastre, sí. Sí, una piscina, no se podía, estaba inundada completamente. Pasó lo mismo con Arsenal Independiente, bueno, también se suspendió. Ayer con San Lorenzo la cancha terminó también con mucha agua, pero bueno, el partido se desarrolló. También tiene que ver con quién dirige, quiénes son los equipos que se enfrentan. Me parece que tanto a River como a Estudiantes, que se enfrentan nuevamente entre semana, la semana próxima, por la vuelta de la Copa Sudamericana, a los dos les convenía no jugar ayer. Más allá de que ambos presentaban equipos alternativos y todo ese discurso, no les convenía porque por ahí se te lesiona algún jugador que lo tenías en cuenta para el partido que viene. Y nada, River viene puntero, viene con una buena diferencia. Estudiantes ya está fuera de la pelea del campeonato, entonces me parece que no tenía sentido que se juegue. Sí, otro que quedó fuera de la pelea, bueno, nunca estuvo en realidad Boca. Sí, Boca, lo hablábamos la otra vez. Nunca me estuvo parece en la pelea. Pensar que Estudiantes estaba cerca de la pelea, como Boca, como por ahí algún otro equipo, caso de Newell, por ejemplo, que están a 6, 8, 10 puntos, pero matemáticamente les alcanzaba, era una picardía. Sí, Boca matemáticamente estaba con chances porque estaba a 8 puntos, ayer perdió 2-0. De buena forma nos tienen realmente de hijo los cuervos esto. No le podemos ganar. Nos ganaron bien, 2-0. Me parece que el planteo que hizo Arroba Barrera no fue del todo inteligente. Me parece que San Lorenzo salió a jugar el partido como tenía que jugar. Boca no. Pero bueno, sin dudas que ha sido un merecido triunfo del equipo conducido por Bauza, que me parece fue el único partido del campeonato en el cual pensó en el partido. Y se dio un San Lorenzo como a la antigua, como cuando juega la Copa Libertadores con ganas, corriendo, moviendo la pelota de acá para allá. No, sí, tanto por valiente. Con un Mercier como el de la Copa Libertadores, con una defensa bien parada, un seto líder, me parece que ganó bien San Lorenzo. Vamos a escuchar a uno, el autor de un gol. Sí, Verón. Gonzalo Verón. Y con Gonzalo Verón, ¿dedicado a tu hija el gol? Sí, la verdad que muy contento. El otro día estuvo cumpliendo añito, hicimos el cumpleañito, así que le mando un beso a ella y bueno, el gol se lo dedico a ella y a toda la gente. ¿Era el partido que le tenían que regalar a la gente en este irregular campeonato después de ganar la Copa Libertadores? Sí, la verdad es que teníamos que demostrar que somos los campeones de América, que el equipo estaba, que teníamos que despertarnos, que bueno, que no veníamos con mucha confianza, pero esto para toda la gente que decía que por ahí San Lorenzo no era el mismo, así que hoy le demostramos que el equipo está. ¿Por qué lo ganaron? Porque metimos esa actitud y porque atribuimos la eficacia para hacer los goles. Gracias. No, gracias a usted. Ahí pasaba la palabra de Gonzalo Verón, jugador de San Lorenzo, que ha vuelto en un muy buen nivel. Sí, que ayer deportó al Chapa Fuensalida. Sí, a Fuensalida ya le hicieron lo que quisieron. El gol. El Chapa Fuensalida ayer no estuvo. De lateral. Sí, estuvo. Sí, el Chapa juega toda la banda. Sí, el Chapa tiene que mirarse un poquito más el escudo que está representando y olvidarse que juega en Colo-Colo. Pero bueno, al margen de esto, Boca ha perdido 2-0. No sorprende que Boca pierda en este campeonato, la verdad que no sorprende. Boca está totalmente enfocado en la Copa Sudamericana y en la, ojalá, clasificación a la Libertadores, ¿no? Sí, el partido de la semana con Cerro Porteño, me parece que Cerro respetó mucho a lo que puede ser Boca Juniors, a la historia de Boca Juniors. A un Boca Juniors que actualmente, todo lo contrario, no tenés que respetarlo. No, lo tenés que ir a buscarlo. Sí. Y el gol que erra Gamarra cuando pasa. Sí. O sea, Boca iba 1-0. Se le cayó la cancha encima. Sí. Yo creo que ese gol lo erra por la Bombonera. Hoy por hoy a Boca antes pasaba de que cualquier equipo que iba a la Bombonera. ¿Cómo te tiro centro? No, pero es la realidad. Es la realidad. Tampoco voy a decir que Boca es el mejor equipo porque estaría mintiendo. No, te tiré el centro de la canchita. Pero sí, la cancha se cae encima y hay gente que se arruga. Pero este Boca, el actual, el de hace un año y pico, no es ese típico Boca que pasaba antes, que cada equipo que iba a la cancha Boca sea grande, chico, brasilero, paraguayo, chileno, lo que sea, iba a la cancha de Boca y se sentía inferior. Hoy no pasa eso. Cerro Porteño parece cometido ese error. Sí, Cerro lo respetó. Astrada muy ratón. Un planteo muy ratón. ¿De dónde salió Astrada? Dos Santos no, ni tocó la pelota. El cuerpo técnico de Cerro Porteño, ¿qué camiseta usa? Es gallina. Así que... Bueno, pero veremos cómo es la vuelta. Pero a mí me parece, falta la vuelta, o sea, y hay que... No creo que esta sea la verdadera imagen de local de Cerro. No, va a ser un partido durísimo. Me parece que de local va a presentar otro juego. Va a intentar buscar por todos lados porque la necesidad de encontrar un gol rápido y la necesidad de que no te hagan goles. O sea, Boca Juniors ahí tiene que ser, estar muy atento y ser muy inteligente para aprovechar esos espacios que deje Cerro atrás. Sí. Me parece que la velocidad de ciertos jugadores que tiene Boca Juniors, Carrizo, Fuensalida, Chávez, las puede explotar y hacer un gol, viejo. Boca hace un gol la primera media hora ya está. Y se le acomoda. No sé si ya está, pero se le acomoda al partido, y se le acomoda al trámite. Cerro Porteño y... Cerro haciendo tres goles con la necesidad de la gente, con el murmullo de la gente que está afuera. Y si es así, bueno, es una eventual semifinal con un equipo argentino. Yo creo que más allá de que Boca quiera ganar la Copa Sudamericana para obtener un campeonato y por ahí tapar algunos fantasmas, Boca hoy está abocado a clasificar a Libertadores. Boca sabe que ganándole a Cerro Porteño automáticamente se clasifica. O no pasando Estudiantes. Boca sabe que el jueves es un día clave. Bueno. Que si gana, sabe que clasifica a Libertadores, ya está. Y después otros tiempos, con River, ¿no? Otros tiempos. En caso de clasificar, o sea, River, hoy Boca se... una... Otros tiempos. Hoy Boca se conforma con clasificar a Copa. Lamentablemente y sí. Y no salir campeón. Y lo digo como hincha, me decepciona. A mí también. A mí como hincha me decepciona, pero bueno. Jugar a Libertadores es lo que imagino, dice la canción. Así que bueno, Boca está abocado a ganar el día jueves. Para no solamente meterse en semifinal de Copa Sudamericana, para tener como virtual rival a River o Estudiantes, pero bueno, imaginamos que el equipo de Núñez va a ser quien clasifique en una semifinal que puede llegar a ser. Sí, o sea, River con Estudiantes tienen que jugar, pero el partido de ida, Estudiantes jugó el mejor primer tiempo de la era Pellegrino o del año. Pero en el segundo tiempo salió el mejor River. O sea, vos jugaste tu mejor primer tiempo, no pateó el arco, o sea, excepto el gol. Estudiantes no pateaba porque no, Aguilar Roque viene de porque Estudiantes llegaba al fondo, tiraba al centro, las pelotas pasaban por el área, pero no tenía situaciones malas. Claro. Tiros franco de gol, muy pocos, casi ninguno, recuerdo el primer tiempo. De hecho, el gol de Vera. Siendo el mejor primer tiempo, lo pasó por arriba a River. Sí. Y después el segundo tiempo, el River que cuida mucho esto y interpreta muy bien esto de los tiempos del partido. O sea, no sé, hubo un momento de que Estudiantes bajó un cambio. River una jugada, gol. Después bajo otro cambio Estudiante, otro gol de rebote y listo, y se acabó el partido. Porque después la jerarquía que tiene River, se lo hablábamos, el 9 de River hace 5 meses hizo 2 goles en el Mundial, que es Teo Gutiérrez. Estudiante no tiene esos jugadores. Lo hablábamos antes de comenzar el bloque con vos y con Pedro y coincidíamos en que, más allá de que Estudiante tenga buenos jugadores, son pibes y por ahí no tienen ese hambre que sí tiene hoy, por ejemplo... Un Carlos Sánchez que tiene con más experiencia, un Mora, que Mora tiene 26 años, no nos olvidemos que también tampoco es un tipo grande, pero tiene un hambre ese tipo, o sea, de que lo echaron como un perro y ahora volvió y quiso demostrar y está demostrando y está siendo el Mora que realmente quisieron traer a River en aquel momento, lo mismo con Sánchez, y eso quieras o no dentro de la cancha, se nota. Yo imagino un partido muy peleado. Sí, para mí va a ser un partidazo, porque Estudiante tampoco va a arreglar nada, no va a salir a perder el partido y está a un gol. Sí, Estudiante hace un gol y van a penales. No, miento. Hace un gol y tiene que posibilidad hacerlo, claro. Pero me parece que un gol. Van a ser partidos parecidos que Cerro y Boca. O sea, si Estudiantes logran los primeros 30 minutos convertir un gol y bueno. No recuerdo qué partido Estudiantes haya hecho 2 goles. También es un equipo que tiene muy pocos goles a favor. Sí. Que Carrillo peca de eso, de ser muy solidario, de jugar mucho con el compañero y no tener esa ambición. Tiene que ser un poco más egoísta. Decíamos que a veces le falta a Carrillo. Pero va a ser una linda llave. Bueno, con Peñarol hizo 2 goles, por ejemplo. Le convirtieron uno fue en un penal sobre la hora. Pero sí, es verdad, no es un equipo de los más goleadores ni del campeonato ni de la Copa. Pero va a ser una linda y peleada llave. Sí, o sea, Estudiantes no le va a regalar a Río. La verdad no te voy a mentir. Sinceramente, no sé quién está por el otro lado. No sé con el virtual finalista de Estudiantes o de River o de Boca, que son los 3 equipos argentinos que siguen en la Copa. Sí, no las sé otras, quién es. César Vallejo está contra Atlético Nacional y Sao Paulo. Contra Emelec. Ahí está, es verdad. Sao Paulo, Emelec. Bueno, indudablemente de este lado de la Copa es lo que nos importa a todos los argentinos, porque 3 equipos, entonces la final va a ser con un misterioso. Señores, el equipo platense que ha jugado ha sido Gimnasia, ha perdido. Exactamente. Ha jugado, porque Estudiantes se suspendió, como dijimos. Ha jugado con Racing, un equipo de Racing que venía con el objetivo que había marcado Boca. Nos quedan 6 partidos, bueno. Necesitamos ganar sí o sí los tres hasta la fecha 17 para jugar con River con chances. Tampoco Racing tiene chances para pelear este campeonato. Para pelear este campeonato a River. No, Coca decía que de los 6 partidos que van ganando los 3 seguidos estos, hasta la fecha 17 que se enfrenta con River, llega con chances porque llegaría, si River gana todos, a 5 puntos. Y ahí enfrentaría a River, y en una virtual victoria quedaría a 2 puntos. Racing River va a ser campeón, Racing, señores. No sé qué especulaciones hacen, River va a ser campeón. Vamos a escuchar a Gabriel Auche, que fue el autor del único gol del día sábado. ¿Me permitís? Estoy con el autor del gol, Gabriel Auche. Bueno, estaba en el banco el gol. Sí, por suerte, tenía mucha ganas de entrar. Partido muy difícil, complicado. Creo que Gimnasia hizo muy bien las cosas en el primer tiempo. Y no le podíamos encontrar la vuelta. Y bueno, en una contra pudimos ajustar un par de pases precisos, continuos. Y bueno, se dio el gol y por suerte, casi más. Sobre el final también tenemos otra y bueno. Pero creo que es importante haber vuelto a ganar. ¿Cómo manejar la ansiedad desde el banco, el tratar de entrar, cuando te toca entrar, convertir? No, y bueno, sí, la gente sabe siempre que yo tengo mucha ganas siempre de ser útil para el equipo. Me ha tocado pasar por estas situaciones de entrar en el segundo tiempo, de ser en teoría una solución para el equipo, a veces se da, a veces no. Ingresando también desde el arranque, bueno, esas las ganas y el compromiso por querer ser una ayuda en el equipo, eso es lo principal y lo que más valoro. ¿Se vuelven a prender en el campeonato? ¿Le meten presión a River? Tenemos que ganar, nosotros tenemos que ganar. Ahora quedan 15 puntos, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible y ver para qué estamos. Gabriel Auche, gracias y felicitaciones. Gracias. Un saludo para toda mi familia. Ahí pasaba la palabra de Gabriel Auche, autor del gol del 1-0, del único gol del partido, con el que Racing le ganó al equipo tripero, al equipo de Gimnasia de La Plata, que no encuentra el rumbo. Ha hecho su aparición el mágico Garay. Sí, le damos la bienvenida aquí en el estudio al señor Pedro Garay. Hablamos de fútbol, medio como que pinchamos un poquito Estudiantes y el hombre se hizo presente en el estudio. Buen día para vos, Pedro Garay. No vengo a hablar de Estudiantes, yo voy a hablar de Estudiantes después del encuentro. Así está, me gusta un tipo cabulero. Lo que sí me da la sensación es que Gimnasia efectivamente da la sensación de que perdió el rumbo, pero no creo que sea el caso. Para mí, ya lo hemos dicho varias veces, era previsible que Gimnasia gane y pierda, ¿no? Sí. Que gane, pierda dos, gane dos, gane uno, pierda tres. Irregularidad. Sí. Es un equipo que no le sobra absolutamente nada. Tiene poco gol, depende de Vegetti, sus creadores que un poco, digamos, tienen cierto marketing, ¿no? El día sábado en la transmisión comentaban de que Gustavo Bou, jugador de Racing, delantero de Racing, ex jugador de Gimnasia, tiene 8 goles en el campeonato y todo Gimnasia tiene 9. Gustavo Bou, ex jugador de Gimnasia. Sí, sí. Por eso era la comparación. De todas maneras, Gustavo Bou en el Lobo era un desastre. Sí. O compararlo por equipos. O sea, en un equipo, un solo jugador tiene 9 goles y el otro, claro, toda la comparación era esa, que un jugador tiene un solo gol menos que todo un equipo. Algo que habla a las claras del mal momento, no sí. sé si mal momento, sino de... Vegetti viene de Rangers, de Chile, que era un sí. equipo que estaba en la segunda división. Sí, después con Ferro, que viene de la Villa San Carlos, hace una buena temporada y... Sí. No tiene un acompañamiento, aparte de Vegetti corre, es el animal, jugador pero... estrella de Gimnasia, ¿no? Sí. Es la estrella de Gimnasia. Hay dos posibles modos de mirar al presente de Gimnasia. Por un lado, me parece que están quienes dicen que Troglio está sacándole agua a las piedras, que no tiene plantel, que no le trajeron refuerzos porque este era un torneo de transición y que en ese sentido no hay que perder la paciencia, no hay que esperar a que termine el torneo, que no va a dejar grandes resultados para Gimnasia y hay que pensar en refuerzos para lo que va a ser el 2015. Pero también está la visión contrapuesta que dice, bueno, acá en Gimnasia estuvo Bou y lo echamos y hoy funciona. Hay un entrenador que también pasó por Gimnasia, que no lo pudo pinchar lo necesario, lo hizo funcionar. Entonces, bueno, hay toda una parte de Gimnasia minoritaria, porque Troglio es un ídolo, pero hay toda una parte de la tribuna gimnasista que dice, bueno, quizás Troglio sea un técnico demasiado conservador para los tiempos que corren. Un técnico que no empuja al equipo, que lo motiva a pelear y no lo motiva tanto a jugar. Yo lo veo más hacia la primer parte, ¿no? Opción A. Sí, lo de Bou es un caso muy extraño, sí, realmente. Sí, sí. Yo me detengo 2 segundos en lo que dijiste sobre Vegetti. Lo trajeron como la figura de Gimnasia. Me parece que Vegetti hasta el día de hoy es el único jugador de Gimnasia que se lleva todos los aplausos por ahí con Lucas Lich y con algún otro más. Sí, el Mono. Y el Mono Monetti. Claro. Merecidamente. Lich y Monetti, que son... Bueno, Facundo Oreja es un jugador habitualmente ovacionado, a pesar de que es desordenado. Aguerrido. Es por el ímpetu, sí, sí. ¿no? Bueno, el hincha aplaude el que va a, meter, a trancar con la cabeza. Sobre todo en tiempos de sequía, ¿no? Sobre todo en tiempos de sequía, ¿no? Hoy por hoy. En tiempos de sequía, el hincha de Gimnasia se fastidia con Álvaro. Con los Fernández. Claro, Álvaro Fernández y Nacho Fernández. Porque más allá de que le pueden llegar a dar la cuota no extra. No trabajan con la cabeza. Y son jugadores, es el típico jugador a cuentagotas, ¿no? O sea, es un puesto donde obviamente errás mucho más de lo que acertás, porque si acertaras todas, sos Messi. Pero. Un Román Martínez. Claro, pero bueno, en tiempos donde escasean los goles, escasean las jugadas, la gente se fastidia mucho con el jugador que la pierde, con el jugador que por ahí por arriesgar un poquito encara y la pierde. Yo en ese aspecto me siento muy identificado como hincha de Boca, porque el hincha de Boca por ahí somos bastante parecidos al de Gimnasia en ese aspecto, ¿no? Que nos gusta más el que traba con la cabeza. Hablábamos hace un ratito en fuera del aire de la comparación entre Gary Medel y el chileno Fuenzalida. Que el Gary Medel traba con la cabeza, fue en salida, traba con la pierna cuando le pide permiso a la otra. El hincha de Gimnasia es parecido. Vegetti, o sea, Gary Medel es un tipo que gana aplausos por tirarse al piso. Hizo un buen partido contra Cerro Porteño, fue en salida. Fue en salida, ha tenido buenas actuaciones. O sea, llegó a Boca Juniors. Llegó a Boca Juniors. Gary Medel, es como que yo diría, bueno, cuando estaba Luciano Galetti en Estudiante. Bueno, qué sé yo. No, bueno, pero Gary Medel lo conocimos después que salió Boca. Gary Medel tranca con la cabeza y después le hace dos goles en un clásico a River. Y se trepó en alambrado. Y se trepó en alambrado, ¿entendés? Después los pulsa, entendió todos los códigos. A esos jugadores lo accionamos todos. Pero claro, hizo dos goles. Lo insultan porque sale de la norma. Lo echan por insultar a Gallardo. Fuenzalida está dentro de la norma. Pero Fuenzalida llega un momento de Boca Juniors delicado porque Bianchi estaba que el. Todos y peleándose, no le pesa la camiseta. Yo creo que se tira jugó al piso. Jugó con Chávez y Caleri arriba en un puesto que no lo siente porque no es puntero. Para nada. Lejos no de es serlo. Un equipo que un mano a mano te va a gambetear y te la va a colocar al ángulo. No, sí, Arrabarena, la que está. A veces para mí. No, yo quiero que me traiga con la cabeza. Fue en salida muy buena sintonía con Gago. Yo lo vi con muy buena totalmente sintonía. Totalmente. Sí, totalmente. En el partido con Cerro, sobre con Gary, todo. Por no, favor. No, puedo o sea, no, Gary, imposible. Vos me preguntás, yo soy de Católica. Los dos jugadores salieron de Católica. Y vos me preguntás cuáles son mis ídolos, no los ídolos de Católica. Mis ídolos, un número uno, Gary Medel. Sí, sí, yo creo que también, ¿eh? Gary Medel es ídolo de Chile. Jugó desgarrado. El Mundial. Con una pierna, ¿no? Jugaba de libero, ¿entendés? Medio 1.70 y jugaba de libero y se aguantaba los grandotes. Es un jugador muy especial. Es un jugador. Hoy está en el Inter. También se la está bancando el Inter, que no da pie con bola. Y... Perdón, nos fuimos del tema. Yo lo que quería decir de Vegetti era que es un tipo que por su virtud de pelear todas las pelotas, de ir a todas, de ser un toro, de... Se lleva los aplausos de casi todos los hinchas de Gimnasia. Pero es 9, no se olviden que es 9. No tiene que caer. Acompañamiento. Vegetti hoy por hoy cumple en Gimnasia, pero no tiene acompañamiento. Entonces no hay que agarrársela con Vegetti. No es que cerra 15 goles por partido. Claro, no hay que agarrársela con él. No para le nada. Llegan las pelotas. Yo he escuchado insultos de gente de. No, que Vegetti no mete un gol. No se la tiran. ¿Cómo la No, vas? Coincidimos no, con que Troll hace mucho con un plantel escaso. Sí. Mirás nombre por nombre. Es cierto que Nacho Fernández y Álvaro Fernández son grandes jugadores de fútbol. También es cierto que. Se recae toda la responsabilidad de crear en ellos. Entonces Gimnasia termina cuando están apagados, porque lógicamente les dan la pelota rodeados de rivales. Cuando están apagados ellos, Gimnasia recurre, pero automáticamente al pelotazo de mitad de cancha. Leach por el lateral izquierdo, boom, bochazo para que pase oreja, ¿no? En este contexto, contexto de campeonato sin descenso, hablamos de cómo juega Gimnasia. ¿Pero se imaginan cómo sería esto con descenso? No, pero es que Gimnasia no hubiera hecho... Gimnasia no estaría promediado. Hubiera hecho otra planificación. Otro promedio. Sí, creo que tendría más jugar más. En lo económico, si este torneo fuera, si en junio del año que viene se descendiera. Bueno, yo creo que Gimnasia... Sigamos suponiendo. Gimnasia no hubiera planificado esto. Y en contexto de descenso, esto sería una locura. Se prende fuego la plata. Una locura. Sí. Gimnasia ha agarrado una platita con la venta de Musis, por ejemplo, que no la ha invertido toda ahora. No, pero le sirvió nada más que para cubrir gastos. Sí, seguro. Gimnasia, como todos los clubes argentinos, vende para subsistir. Gimnasia hoy es uno de los, económicamente hablando, de los clubes con menos presupuesto, ¿no? El segundo peor presupuesto del fútbol argentino de primera división. Con un presidente nuevo, Gimnasia. Ganó las elecciones en octubre del año pasado. Sí, también es verdad. O sea, también es un... Una renovación a nivel político. Es la continuidad de. Digamos, se cortó la. El nombre, pero se cortó del mar porque lo echaron del club. Sí. Porque, o sea, presentó la renuncia, pero en medio de rumores de corrupción. Y el que agarró fue Onofri, que fue revalidado en esas elecciones. Claro. Es una continuidad de varios años ya para el Lobo. La de Onofri al frente del club. un dirigente, para mí, un buen dirigente, conservador, es cierto, pero porque hay que entender, hay que frenar la histeria en el fútbol argentino. Bueno, hablando de histeria, hay que apostar de acá a 10 años. No sé si viendo algo. Bueno, por ejemplo, sí, sí. Desastre lo de Huracán. Hay que frenar la histeria. Terrible. Hay que empezar a apostar no para objetivos de este torneo. Hay que decir, hoy voy a apostar de acá a 10 años. Claro. Voy a apostar a que yo pongo ahora los pibes, en 2 años los vendo, con esa plata no la gasto, sino que la reinvierto en infraestructura de juveniles, armo un proyecto a largo plazo. Recién en 10 años voy a pelear un torneo. Bueno, algunos de los equipos manera, que lo hacen, que Lanús y Vélez son los que mejores están en el fútbol argentino. Sí, yo creo que es el modo de Lanús y Vélez es la única manera sustentable para un fútbol que vende en dólares y acá los jugadores... Sí, trabaja en pesos. Claro, digamos, acá los jugadores te quieren dolarizar los contratos, te cobran cualquier cosa. Yo creo, otra manera que creo que los clubes pueden obtener ingresos es a través del marketing. Me parece que hay clubes como Boca Juniors, por ejemplo, que lo realiza de muy buena manera. Es un trinomio, es comunicación, marketing y jugadores. Bueno, es algo por ahí lo que plantea Verón de acá en la nueva campaña. Claro, que pero por ejemplo, jóvenes, ¿no?, están planteando explotar el marketing. En la semana vi un video de que el hincha de River compraba una camiseta de internet y se la iba a dejar Teo Gutiérrez. O sea, iba a la casa, tocaba el timbre y aparecía Teo Gutiérrez. Estaba viendo la publicidad con un amigo y me decía, me quiero comprar la camiseta. Por el simple hecho de que iba el jugador a dejarse. Claro. En San Lorenzo, los jugadores llamaban por teléfono para decirle a los socios que compren un metro cuadrado de la nueva cancha. Sí, o sea, potenciar a la figura del jugador como marketing. Sí. Comprométete con el club, andá a los socios, decirle que aporten y explotar el marketing. El me parece pasado, que Boca eso lo hace muy bien y que es algo inexplorado. El año pasado estuvo en Argentina el gerente de marketing de Peñarol, de Montevideo, sí, y contó cómo Peñarol tenía 7.000 socios nada más. Conexión menos fútbol. De 10.000 socios, claro, en Conexión Fútbol. Tenía menos de 10.000 socios hace 5 años. Un club que tiene la mitad de los hinchas de Uruguay. Básicamente, la mitad de 3 millones de personas. Nacional son los mejores equipos del país. Hoy está arañando los 100.000 socios después de 5 años de marketing. Digamos, no hay que pensar en el marketing como la venta de camisetas no, de chucherías. Es crear una base económica estable a partir del consumo. Hay que pensar al socio, que en un punto es el dueño del club, pero en otro punto también es un potencial consumidor del producto que tenés vos y te permite generar una base estable de socios mayor a la que tenés y además un ingreso estable mes a mes, que es lo que hoy le falta al fútbol argentino. Algo de esto contaba, no sé si te acordás, Marco y Pedro, el año pasado en el Congreso de Periodismo Deportivo, cuando... Fue, por ejemplo, un dirigente de Boca, ¿no? Un prensa de Boca. Contaba cómo trabajaban de esta forma con las redes sociales. Sí. Que Boca pasó a tener de 1 millón de seguidores en Facebook en un mes y medio a casi 5 millones. Eso le da, bueno, le da posibilidad de vender publicidad tradicional a través de las redes sociales. Que lo está haciendo hace, San Lorenzo también es otro club que lo hace muy bien. Todos los que tienen dirigentes jóvenes. San Lorenzo ahora va a jugar con el Milan. Y ahora conectaron sus dos redes de Twitter. La del Milan con la de San Lorenzo ahora están conectadas. Sí. Y empezaron a jugar con el Papa Francisco en el medio. Claro, porque la mascota del Milan es un diablo y dijo, esta mascota no le gusta al Papa. Dijo, sí, está identificado con estos colores. Salió de San Lorenzo, una imagen del Papa. Listo. O sea, te conectaste con una red social de Italia. Sí, y tener un tipo inteligente y pillo en el momento. Además, digamos, la gente del Inter de Milán, por ejemplo, todos hinchas de San Lorenzo. Claro. Es una posibilidad de explotarlo, ¿no? Señores, hacemos un breve cierre del fútbol, porque si no de fútbol podemos estar hablando hasta las 2 de la tarde, porque nos encanta a los tres. Presentamos un nuevo tema, en este caso el tema número 6 de la banda del día, que es Julieta y los Espíritus, y el tema se llama ¿Cómo se juega el fútbol argentino? El mal. suena nuestro tema de cortina, señores, el tema característico de Desayuno de Campeones, indicando casi el final del programa. Estamos con el agua al cuello, con el horario ya casi cumplido, con el agua pero al cuello. Con un último anuncio, ¿no? Sí, porque este miércoles 5 y domingo 9, entre este miércoles 5 y domingo 9 de noviembre, se llevará a cabo el 22º Campeonato Mundial de Karate en la ciudad alemana de Bremen. En el estadio con capacidad para 14.000 espectadores será el lugar donde el Mundial cobrará vida. El último gran acontecimiento celebrado en dicho espacio fue el Campeonato Europeo en 2003. La delegación argentina, su gran candidato, su referente, ajá, es Franco Icasati, actualmente número 7 del mundo. Bueno, así que todas las buenas vibras para... Bueno, seguramente la semana que viene repasando cómo le ha ido al... Vamos a ampliar. El equipo argentino está compuesto por 5 representantes masculinos, uno en cada categoría de peso. Así que... Suerte para todos ellos. Señores, sí. 11:59 de la mañana. Ya estamos finalizando Desayuno de Campeones. Agradecemos al señor Rodo que hoy estuvo en los controles. Le mandamos un beso grande a nuestra productora titular, la señorita Costanza Nicoletti. Hoy en la producción estuvo el señor Pedro Garay y un ratito también acá adentro. Pedro Garay, un gusto como siempre y saludos desde afuera. Marco Vera, gustazo. Sí, vienen viajando los saludos para Pedro Garay desde un lugar de Providencia, de Santiago de Chile. Así que le mandan saludos a Pedro Garay. Afa, el señor productor. El señor hoy productor es internacional, se puede decir. Él manda besitos para allá. Chile, ha sido un placer como siempre. No, de nada. Mi nombre es Nico Salazar, esto ha sido Desayuno de Campeones. La banda del día fue Julieta y los Espíritus, que nos cierra el programa con Es para mí. Chau. que sano es para mí.